Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Se me ocurría comenzar porque sos descendiente de protestantes, judíos y católicos, pero saliste ateo. Sí. Y se me ocurría preguntarte, ¿eso es bueno o es malo para la antropología? Para el pueblo judío. No, para la antropología, ¿influye en algo el hecho de no tener creencia religiosa o no tiene absolutamente nada que ver? O nunca te lo planteaste, ni te importa, qué sé yo. No, digamos, creo que no influye tanto el hecho de que yo no tenga una creencia como el hecho de poder haber visto en mi familia esa interacción entre distintas creencias. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, si vos nacés en un mundo donde todo el mundo cree en lo mismo, sí. Si vos nacés en un barrio todo judío, en un barrio todo católico, en un barrio todo protestante, entonces a vos te parece natural que se crea en eso, te parece que lo normal es eso. Uh-huh. Cuando es como, digamos, suponete que vos nacés en una familia que son todo de River o todo de Boca, te parece que eso es natural. Ahora, si la mitad son de River y la otra mitad de Boca, vos decís, ay, entonces yo tengo que elegir algo. Sí. Tengo que elegir mi visión. Sí. Y con esto pasó lo mismo. Yo los vi interactuar y vi además que podían interactuar bien hasta amarse, porque mis abuelos se habían amado y por eso se habían casado, mis padres se casaron, se amaron. Y además entre mis hermanos algunos salimos ateos y otros judíos ateos. Uh-huh. O sea, que quiero decir, es más, entre mis hijos, yo tengo dos hijos con la misma esposa, ella se considera judía, uno de mis hijos se considera judío y el otro no. Uh-huh. O sea que hay como una cosa de, bueno, vos sos lo que vos querés, lo que vos elegís. Uh-huh. Y eso tiene algo que ver con la antropología, porque los antropólogos lo primero que hacemos es preguntar a la gente, ¿usted quién es? ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Qué eligió? ¿En qué Dios cree? ¿En qué Dios no cree? ¿Eso es lo primero que hacen? ¿O lo primero que vos haces? Y yo, digamos, creo en ese tipo de antropología, que es una antropología donde yo no vengo a decirte, a ver, estoy acá con Eduardo Aliberti, entonces yo tengo acá una lista de cosas que yo sé que es Eduardo Aliberti. Ajá. Yo tengo que empezar por decir, quiero conocer tu versión sobre quién sos vos. Después puedo compararla. Puedo compararla con hechos. Por ejemplo, acabo de leer un libro fabuloso de Javier Cercas, un gran escritor español, que nos está visitando en las próximas semanas, en estas semanas, y que se llama El Impostor, que es sobre un tipo que se inventó a sí mismo una historia de que había sido un español deportado a campos nazis y no había sido eso, y llegó a ser estruendosamente famoso en España, atacó una historia y dijo, no, nunca estuvo. O sea, no es solo importante lo que vos decís que sos o lo que yo digo que soy, también es importante los hechos. Y el libro de cerca se llama El Impostor porque este es un tipo que se inventó un pasado que no tuvo, ¿no? Es interesante, digamos, y Cercas además nos desafía y desafía un poco este programa, porque vos quién sos, ¿cuán impostores podemos ser? Al contestarlo, o en general. Claro. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Radio Pública, domingos, a las 10. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es el antropólogo Alejandro Grimson. Sobre las creencias, un dato que me pareció impactante de entre tantos estudios que hiciste es que no estoy ahora encontrándolo puntualmente, pero sobre 10 argentinos que se consideran practicantes religiosos, 6 son evangelistas, ¿está bien? Claro, digamos, eso es una encuesta que hizo el CONICET y que la dirigió Malimachi. Sí. Donde ellos le preguntan a la gente, ¿usted qué religión tiene, si es que tiene alguna? Sí. La mayoría de la gente dice yo soy católico, y una minoría, pero una minoría muy fuerte, de alrededor de un 20%, dice yo soy evangélico. Ahora, después le dicen, ¿y usted va a misa, practica la religión o no? Y entonces, entre los practicantes, 6 de cada 10 son evangélicos. ¿Por qué? Porque los evangélicos son mucho más practicantes que los católicos. O sea, vos conocerás muchísimos católicos que no van mucho a misa. Uh-huh. Sí. Eso es muy habitual, digamos. En cambio, entre los evangelistas es menos habitual. Grimson nació en Buenos Aires en 1968. Es doctor en antropología por la Universidad de Brasilia y licenciado en Ciencias de la Comunicación, aquí en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cuándo se te ocurre, son dos en una, cuándo se te ocurre ser antropólogo? Y sobre todo, que creo que es más importante, ¿cuándo se te ocurre que en un país como este podés vivir de la antropología? Yo cuando terminé la secundaria... ¿Qué fue dónde? En el Nacional de Vicente López. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo entré a la secundaria en el año 81, o sea, hacia el final de la dictadura. Y en esa época... Perdón, pero la respuesta es larga. Dale. En esa época, salvo el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini, de los colegios públicos, sí, todos eran o de varones o de mujeres. Así es. Entonces, yo no tuve abandoné el esfuerzo de entrar a Buenos Aires, lo dejé por la mitad, y mis padres querían que vaya a un público mixto. Uh-huh. Cosa que les agradezco mucho, realmente. Naturalmente. Y el Vicente López era un lugar donde la gente que vivía, qué sé yo, en Plaza Italia, en Cabildo al 100 y qué sé yo, iba hasta el Vicente López. Era mucha gente que iba desde provincia de Capital, un colegio muy grande, 2000 alumnos, una cosa así. Y entonces, cuando yo terminé la secundaria, entré a la universidad, pero sin mucho entusiasmo, y la abandoné por 7-8 años. Porque era militante político, la verdad. Y en un momento decidí volver a estudiar en el 92 y quise estudiar comunicación. Uh-huh. Quería, porque yo dije esto, yo dije, sí, a ver, ¿qué cosa más o menos sé hacer y de qué puedo vivir? Sí. Esa era mi pregunta, bastante pragmática. Entonces dije, y yo sé escribir, por ahí puedo ser periodista. Ajá. Uh-huh. Entonces agarré, me metí a estudiar comunicación y enseguida dije, no, por favor, ya estaba de moda. Eran masas de compañeros y compañeras. Yo dije, no, esto no es lo mío. Y Aníbal Ford, un personaje extraordinario, uh-huh, de esta historia argentina, digamos, jefe de redacción de Crisis, la revista que dirigió Galeano acá en Argentina. Aníbal Ford, cuando yo le pedí que me dirija la tesis de licenciatura, me dice, ahora hay un problema, que es que vos querés hacer una cosa antropológica, yo de antropología no sé nada. Andaba con una chica que yo le edité un libro, entonces fui a hablar con esa chica, que no era tan chica, digamos, era una investigadora de CONICET, etcétera, y así, y esa chica me dice, mejor estudia antropología. Y yo tenía una cosa así que venía de herencia de mis padres, otra cosa que también les agradezco mucho, que es, vos estudiás lo que a vos te guste y después te fijás de qué vivís. Uh-huh. Y entonces agarré y me fui a hacer un máster en antropología. Después empecé a ganar becas en la UBA, después en el CONICET, por concurso, como se ganan las becas. Y me fui a estudiar antropología al doctorado en Brasilia. Y cuando terminé el doctorado, era un país rarísimo, porque yo me recibí en marzo del 2002. Uh-huh. O sea, en realidad yo a veces pienso esto en términos más políticos, si me permitís. Yo pienso que me pasé toda la derrota política de los 90 estudiando. O sea, yo en el 92 no estaba, en el 91 no estaba en la universidad. Entré a la universidad en el 92 y salí con el título de doctor en el 2002. O sea, mandé mi tesis. Yo salí a cacerolear el 19 de diciembre y una semana después mandaba mi tesis para la evaluación del jurado en Brasil. Y cuando volví acá, presenté mi aplicación al CONICET en un país que yo no sabía. Yo no sabía si iba a seguir existiendo ese país. O sea, ni menos el CONICET. Porque realmente, yo creo que los que no vivieron marzo del 2002 no saben que en marzo del 2002 nadie estaba seguro de qué iba a pasar, ¿no? Y bueno, y con todas las dificultades que tiene el argentino que tuvo, nos fue incluyendo. En el 2004 yo ya era investigador de CONICET, ya había ganado un concurso en la UBA, era docente en la UBA, que ya había sido, digamos, pero no por concurso antes, sino como ayudante JTP. Y eso sí, es verdad, es rarísimo. Un montón de amigos míos me dicen, ¿cómo? ¿Pero cómo pues? Pero, vos sos antropólogo, ¿y de qué vivís? Claro. Y bueno, qué sé yo, los antropólogos, ¿de qué vivimos? En el CONICET hay varios centenares de antropólogos, historiadores, arqueólogos, geógrafos, sociólogos, lingüistas, filósofos, qué sé yo, que tienen un sueldo, que después se podrá discutir si está bien o mal el sueldo, no es un sueldo muy alto. Pero hay quien vive de... Pero, digamos, eso, más la docencia universitaria, en general permite generar un piso. Hay gente que con eso vive y punto. Es verdad que si vos, no sé, escribís libros que venden algunos ejemplares, por ahí cobrás también derechos de autor. O si te invitan a dar a Tucumán o a Córdoba un posgrado, podés, digamos, tener unos mangos más. Digamos, todo el mundo trata de ver si ganás un premio internacional o qué sé yo. Hay otras formas de tratar de no quedarse solamente con eso, con ese sueldo básico, pero vivimos de eso. Alejandro Grimson integra el CONICET como investigador y se ha especializado en temas anclados en los procesos migratorios, zonas de frontera, los movimientos sociales, las culturas políticas, las identidades y la interculturalidad. Hace poco, ¿cuánto era? ¿Qué sé yo? Seis domingos, siete nomás, estuvo aquí Emilio Tenti Fonfani, con quien coescribiste Mitomanías de la Educación Argentina, pero antes estuvo Mitomanías Argentinas a Seca, y mucha nota que te han hecho, bueno, no sé si mucha, pero algunas considerables, entrevistas que has concedido, intervenciones en radio, en TV, quizá ligado al tema de los dos libros, Mitomanías Argentinas y Mitomanías de la Educación Argentina, muy ligadas justamente a ese tema, que es apasionante. A esta altura, que sos un, ¿cómo sería? No un mitologista, sino un mitolólogo, una cosa por el mitolólogo, una cosa así, ¿sos? Un desmitificador de... Y es una de las tareas que... ¿Qué más te gusta? Que me gustó mucho hacer, me divertí mucho haciendo el primer libro y mucho haciendo el segundo, digamos. El primero fue una actividad así, mucho más solitaria y mucho más autorreflexiva. Mitomanías Argentinas. Claro, Mitomanías Argentinas. Y el segundo, trabajar con Emilio fue fabuloso. Emilio es un tipo extraordinario y la verdad es increíble, porque en general, si yo pienso que si escribís un libro de a dos, algún problema tenés que tener. No tuvimos ni uno, nos divertimos mucho. Voy a seguir yo un poquito más con algún otro Mitomanías, pienso que va a haber, pero al mismo tiempo... ¿De la educación o en general? No, de la educación no, fue ese. Yo no voy a hacer nada más con educación, lo dejo a Emilio que siga haciendo sus cosas con educación, a veces lo acompaño. Y aparte que con él, que los docentes se peleen con él y no con vos. No, sobre algún otro tema, pero todavía no lo definí. Pero quiero decir, algunos amigos me dicen, pero escúchame una cosa, vos vas a... Porque vos publicás libros de teoría antropológica y publicás libros pop, por decir así. Vas a tener que elegir. Le digo, no, ni pienso. Quiero hacer las dos cosas. Pues me gustan mucho las dos cosas. Entonces, digamos, voy a hacer las dos cosas. Digamos, ¿qué quiero decir? Hay una serie de cosas que yo hago que son muy académicas. Análisis de la desigualdad en la Ciudad de Buenos Aires. Tienen impacto político, por supuesto, pero están basadas en datos muy duros que yo construyo, que hacemos encuestas, que hacemos etnografía, etcétera. Y hay otras cosas que yo hago que es, como esto que vos me preguntabas sobre los evangelistas, que es, bueno, es una investigación de Malimachi, que yo la pongo en un libro y toma un entorno desmitificador, digamos, más potente quizá, o adquiere una potencia distinta. En Facebook, decime quién sos vos, oficial. En parte quizás la hayas respondido, pero en todo caso vale subrayarlo. ¿Te pasa, y si te pasa, te preocupa que la academia, por el hecho de ser pop o de escribir cosas pop, te denueste? A mí hasta ahora no me pasó, pero ha pasado demasiado. Y sí, un poco sí me pasa, pienso, con algunos así muy academicistas. Sí, por supuesto que te molestan. Porque... Una cosa es que te molesten. Yo me preguntaba, seguro que les molesta a la academia. Yo preguntaba si te molesta. Sí, a mí me molesta, porque es como si vos decidís hacer un programa distinto, sí. Un programa, no sé, con otras características de los que haces históricamente, y eso te desmerece en lo que vos haces históricamente. Es injusto. O sea, cada cosa tiene que ser evaluada en función de tu proyecto. Si vos tenés un proyecto de un programa de este tipo, uh-huh. este programa tiene que ser evaluado como es este proyecto, y digamos, Marca de Radio tiene que ser evaluado con otra vara, y otro programa que vos inventes tiene que, no puede ser todo evaluado con, a ver, ¿cuán Marca de Radio es este programa? Es una pregunta ridícula. O sea, vos no podés preguntar cuánta etnografía indigenista hizo Grimson para escribir Mitomanías Argentinas. Es una pregunta equivocada. Entonces, pero eso, bueno, en general todos lo sabemos, tiene más que ver con las envidias y la idea de los codazos. Es algo que también, digamos, yo creo que para estar en el mundo académico uno tiene que tener mucha vocación por lo siguiente, porque cuando uno está en el lugar del estudiante, el becario, tiene mucho entusiasmo, tiene mucho compromiso, tiene mucha ilusión de llegar a un espacio distinto, porque se supone que en el mundo académico hay personas con otros valores, etcétera. Y yo creo que la verdad es que el mundo académico tiene las mismas miserias que todos los mundos. Que todos los mundos, ¿eh? Que quiero decir, que yo fui empleado público cuando era muy joven, y bueno, había muchas miserias entre los trabajadores también. Qué linda pregunta que surge con un antropólogo, y qué jodida, supongo. Y es, si pensás que, o alguna investigación te demostró que, hay algún mundo que efectivamente tenga más miserias que otro. Está buenísima la pregunta, pero no sé, no me animo a dar una respuesta general, te voy a explicar por qué. Había gente que pensaba que cuando había más necesidad había más miseria. Y tenés ejemplos de que no es así. Por ejemplo, la Bolivia pobre, que yo conocí en los años 95, 96, pero de una pobreza descomunal. Yo caminaba por La Paz o por Cochabamba cualquier hora de la noche, no había ningún problema, estaba lleno de pobreza. Porque la pobreza no se convertía en violencia, en ataque personal, en delito, no pasaba por ahí. Porque hay cultura, existe la cultura, los antropólogos creemos que existe la cultura, o sea, hay mediaciones, formas de pensar el mundo. Campo de concentración. Bueno, puede haber un campo de concentración que lleve a la guerra entre los concentrados, entre los prisioneros, o puede haber otros campos donde haya solidaridad. O sea, ¿qué quiero decir? Quiero decir, una situación idéntica no genera necesariamente respuestas uniformes, ¿no es cierto? O sea que es muy difícil, si uno no considerase las dimensiones culturales, las creencias, los valores, las éticas de los integrantes de un grupo, considerar que va a actuar sí o sí de cierta manera frente a una situación dada. Es antropólogo, es el autor, entre otros, de Mitomanías Argentinas y de Mitomanías de la Educación Argentina. Es Alejandro Grimson, y está contando quién es. De los mitos que abordaste en Mitomanías Argentinas, ¿cuál te parece que es el que derrumbaste mejor? ¿Y cuál crees que te falta derrumbar, ya que me hablaste de una eventual segunda parte? A ver, lo primero es más fácil porque lo escuché justo a Emilio Tenti Fanfani en una presentación que hicimos del libro. Pero ese fue el de la educación, ¿no? Pero él dijo una cosa y mencionó Mitomanías Argentinas, porque en los dos libros hay un capítulo que se refiere, que lo podemos llamar Todo Tiempo Pasado Fue Mejor, que es ese mito. Un mito per se, claro, en sí mismo. Claro, pero que al mismo tiempo es todo un capítulo de mitos, tipo la educación pública del pasado era maravillosa, los docentes no tenían falta de ortografía. Los alumnos tenían una vocación para aprender, impresionante. No había violencia escolar, no había problemas en la escuela. Y en la Argentina, no, la economía, la Argentina era una potencia, la Argentina era el quinto país más no sé qué del planeta, la Argentina fue maravillosa. Todo, toda esa mitología... Emilio hizo un comentario, y yo creo que es cierto, que es que esa es una contribución que hice yo en Mitomanías 1 y que está replicada en Mitomanías 2, que es desarmar esa cuestión argentina de que hubo un pasado glorioso. Y que es completamente problemática, primero porque en realidad nadie está de acuerdo de cuándo habría sido ese pasado glorioso, es decir, los conservadores y liberales de derecha piensan que eso fue a principios del siglo XX. En el centenario. Digamos, el peronismo clásico piensa que eso fue 45-55, que además fueron años muy distintos entre 45 y 55, Después hay algunos historiadores que dicen que el 23 de marzo de 1976 la Argentina era un país fantástico, y que el 24... Y eso, digamos, entre nosotros también está como un poco expandido, como que el 24 la Argentina se cayó, digamos, pero hasta el 23 de marzo la Argentina... Bueno, ahí, eso es una mistificación, planteado así como una oposición tajante, ¿no? O sea, ya había estado Onganía, acá había habido algunas cuestiones, digamos, complicadas, el Rodrigazo no lo hizo tampoco Onganía, ¿no? O sea, digo, hay varias cuestiones para discutir y analizar con más matices y más complejidad. O sea, creo que ahí hay algo interesante, que es, no hubo ese pasado glorioso. Los datos muestran que la Argentina es un país cíclico, complicado, con crisis, con escisiones tremendas, pero donde en cualquiera de esos escenarios yo te podría señalar, ojo, pero sí, es glorioso si te olvidas de el primer centenario, digamos, 1910, es glorioso si te olvidas de Formosa, Jujuy, si eso no era la Argentina, bueno, estaba mucho mejor Argentina, pero tenés que no medir a un tercio de la Argentina. Y en el caso de la educación, más o menos lo mismo, pero tenés que no medirlos, no medir los que no iban a la escuela. Y nosotros decimos, según el censo de 1947, el 10% de los jóvenes en edad escolar iba al secundario. 10%, el 90% no iba. Y según el censo de 1947, más de la mitad de los chicos de Formosa no iba a ninguna escuela, ni a la primaria ni a la secundaria, en 1947. ¿Qué quiero decir con esto? Yo lo uso para explicar esto, algo que me contaron mis viejos y que me contaron todos los adultos que yo conozco mayores de la generación anterior a la mía, que es, no, nosotros íbamos a una escuela pública donde iba el hijo del encargado, del médico, del kiosquero, del verdulero, del colectivero, del profesional liberal, todos iban a la misma escuela pública. Y esa experiencia fue real. Y existió esa experiencia, que está buena. Nadie discute que está buenísima esa experiencia. Lo que nosotros demostramos es que esa experiencia, tu experiencia personal, no puede ver el conjunto del problema del trazado nacional, ¿no? O sea, hay algo en esa experiencia que se te escapa, que es que vos no sabés dónde, qué pasaba en Formosa. En esa experiencia vos no estás registrando que el 90% de los pibes del país no iba a la secundaria. O sea, para vos tu experiencia escolar fue muy interesante en ese sentido de heterogeneidad social, pero el 90% estaba fuera igual, el de la secundaria. No es menor. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. El otro mito sobre el que me interesa que desarrolles, como para después entrar quizá en cierto nivel de debate o de enriquecimiento mutuo, es aquello de que ni siquiera es cierto que los argentinos venimos de los barcos. ¿La mitad de la población tiene origen indígena? Sí. Si vos aprendés a mirar con ojos de otros países, vos te das cuenta que la ascendencia indígena es mucho mayor en la Argentina de lo que nosotros estamos dispuestos a aceptar. Y aceptar y a creer. Pues nosotros blanqueamos. Las personas que son de clases medias y alta, ni hablar, las blanqueamos. Las convertimos en europeos nosotros. Digamos, ese es un problema. El otro, por eso, digamos, eso también está presente hoy, pero estaba presente en el 45 cuando entró entre comillas la negrada, y uno dice, ay, yo no sabía que esta gente existía. Bueno, de hecho, Félix Luna. Félix Luna lo dijo, digamos. Digamos que tuvo la dignidad intelectual, absoluta, ¿no? Un radical gorila que dijo, yo no sabía que estos tipos existían. Yo reivindico mucho eso de Félix Luna, porque para mí eso se llama honestidad intelectual. Ojalá alguien hoy se animara a decir lo que dijo Félix Luna. No, yo me imagino un país así porque yo no sé que existe todos esos argentinos, ¿no? Que me parece que hay muchos que imaginan países. Entonces, salgamos un poquito, viste, de los 5 kilómetros alrededor del obelisco y qué sé yo, empezás a viajar por la Argentina, y la Argentina, digamos, primero, obviamente, una de las primeras cosas que yo ya decía en un libro previo es, escúchame, la piel de los negros, sí, no es negra, es marroncito, color café, no sé, lo que vos quieras. La piel de los blancos no es blanca. ¿Viste eso que decían? Che, este marcador es color piel. ¿Cómo? ¿Color piel de quién? ¿Piel de quién? ¿De los arios? ¿Piel de quién? ¿Piel blanca? ¿Piel indígena? Che, la negra Sosa, que no era negra. ¿no? O el negro Fontana Rosa, o, digamos, o ponele yo que soy hincha de River, y al momento que yo más sufro, bueno, sí, cuando vamos perdiendo sufro mucho, pero también sufro mucho cuando estoy en la cancha, cosa que hago a menudo, y empiezan los cantitos racistas. Está prohibido cantar contra bolivianos y paraguayos. Y pero el árbitro problema, sí, pero si decís negro puto o algo de eso. Eso está todo bien, no hay problema. Sos homofóbico y racista, pero esa no está prohibida. Y yo me hago una pregunta, porque River tiene una relación muy ambivalente, porque después, cuando entra Balanta y hace alguna de esas jugadas espectaculares, el pibe colombiano, que es muy bueno el flaco, y es... Ahí sí, está, es el color más oscuro que pueden tener los afrodescendientes. Todo el mismo estadio grita, negro, negro. Y yo digo, ¿cómo hace este flaco para jugar mientras gritan negros putos? O sea, si vos fueras negro o puto, capaz que sos buenísimo como jugador, ¿no? Y de hecho hay muchos que son negros y putos, digamos, para decirlo políticamente incorrecto, y son buenísimos, y tienen que bancarse a jugar con eso. Bueno, pero vos mismo has declarado, Alejandro, que la cancha es el lugar que tenemos reservado para mandar nuestras peores cosas. Sí, sí, lo políticamente incorrecto está permitido. Sí, sí, es un ritual de licencia social para decir disparates y aberrantes que en otro lugar está prohibido, sí, es cierto. Y también decís que hay un componente muy fuerte de racismo en la sociedad argentina, que de hecho está ínsito en la, o explicitado en la respuesta que acabas de dar. La pregunta que me surge es, ¿es tan así o es lo transmitido por los medios? Es tan así, esa es mi respuesta. ¿Por qué? Yo te voy a dar un ejemplo. Una de las cosas que los antropólogos aprendemos a hacer es, che, ¿quién se casa con quién? Porque nosotros vivimos en una sociedad que yo llamo la sociedad shakespeariana. ¿En qué sentido? Romeo y Julieta, que es una historia que incluso los que no la leyeron la conocen, uh-huh, implica que Romeo se puede enamorar de la hija del enemigo de su padre y Julieta se puede enamorar del hijo del enemigo de su padre. Por lo tanto, vos ya no tenés por qué amar a los que tus padres aman, sino que vos sos un individuo libre, moderno, que ama a quien sea. Ahora, explícame por qué, si pasa eso, para tantos varones argentinos, las chicas paraguayas están 10 puntos y sin embargo no van y se casan con ellas. Explícame por qué los varones argentinos o las mujeres argentinas no se casan con los bolivianos. No hay matrimonios con los bolivianos, entre los argentinos, digamos... no jujeños, para llamarlo de alguna manera. No norteños. No norteños, para decirlo así más. Pero digamos, esos son hechos muy fuertes. Por ejemplo, los españoles y los italianos se casaron todos entre ellos. No hubo lo que nosotros llamamos endogamia. No es que los españoles se casaban con españoles y los italianos. Ahí se casó todo el mundo con todo el mundo. Y parecía que no había fronteras, pero sí había otras fronteras que tienen que ver con lo siguiente. Hay algo que yo he trabajado en distintos momentos, que es... Las fantasías eróticas de los varones o de las mujeres tienen ciertas fronteras étnicas, raciales, sí, etcétera. Pero las fantasías conyugales tienen otras fronteras. O sea, qué sé yo, típico, para un varón porteño, una mulata brasileña es una fantasía erótica, pero no conyugal. Si no, ¿por qué no tenemos muchos amigos que están casados con mulatas brasileñas? Quiero decir, sí, eso tiene que ver con límites... De hacia vos, todos tenemos una media naranja, se supone, pero solo que no la podemos encontrar más allá de las fronteras raciales y étnicas que tenemos inscriptas en nuestro sentido común, digamos, y que en las cuales intervienen la familia, los amigos, los pibes en la escuela, millones de cosas. Es una particularidad de la sociedad argentina. Pienso en el racismo europeo acendrado y rebrotado en el caso de la inmigración turca o africana en estos momentos, en donde además hay noticias espeluznantes al respecto. ¿Es una particularidad de la sociedad argentina o tiene que ver con los pensamientos jerarquizantes que de hecho hay en la sociedad, porque siempre tiene que haber alguien que te amenace como diferente y con el cual o respecto del cual sentirte distinto? Yo te voy a plantear una tercera posición. Primero, creo que no es una particularidad de la sociedad argentina, eso estoy seguro. En Europa es mucho peor, porque como vos bien decís, no solo están estas discriminaciones que estamos enumerando acá y muchas otras que podríamos enumerar, sino que es cualitativamente distinto, porque hay violencia física Y eso es distinto, digamos, ¿no? Porque acá no hay... ¿Te acordás que hace 15 años, más o menos, 10, 12 años, hubo algunas persecuciones físicas a bolivianos en Escobar, uh-huh, torturas? Fue un episodio, ¿viste? Muy cortito, muy localizado en el tiempo, que no sabemos si era por negocios inmobiliarios. Pero eso, en muchos países europeos, está instalado, digamos, skinheads, violencia étnica, guerras étnicas, etcétera. Entonces, es cualitativamente peor en Europa que acá. Los turcos incendian barrios en función de la represión que sufren. Claro, por eso. Salvo, o sea, en Inglaterra, digamos, que es la sociedad más controlada del mundo. O en Estados Unidos, el tema de los asesinatos a los afrodescendientes. Quiero decir, es peor que acá. Lo que pasa es que... Y bueno, y podríamos ir, en Brasil hay muchos problemas de racismo, y en todas las sociedades hay problemas de racismo. En Cuba hay racismo. Ahora, digo, los antropólogos... Hace poco charlábamos de eso. ¿Vos no tenés conductores mulatos en la televisión cubana? Claro, pero no eso... Tenés. Pero claro, totalmente, pero te quiero decir, eso, digamos, la Liga Internacional de Antropólogos está dispuesta a hinchar las pelotas en cada una de sus sociedades contra todos los racismos de cada una de nuestras sociedades, aunque existan en todas las otras. Ajá. O sea, el hecho de que en todas las sociedades haya racismo no nos exime de luchar contra el racismo en todas. Ese es el punto, digamos. Y hay que entender el racismo de cada una, porque cada racismo es históricamente distinto, se constituye en otra trama, ¿viste? O sea, las tramas son distintas. La palabra negro en Argentina no quiere decir afrodescendiente en general. Uh-huh. Los cabecitas negras no son afro, son más bien mestizos o con ascendencia indígena, o sea... Acá negro es negro de mierda. Claro, por eso, es negro de alma, ¿viste? Claro. O cabecita negra, o sea, tiene una acepción que no tienen otros países, digamos. O sea, que cada racismo es propio. Ahora, esa era una, la otra no me acuerdo. No, ya. Yo te planteaba, vos me dijiste que querías plantear una tercera posición o una tercera... Claro, sí, que existe esto y digamos, sí, existe en todos los países hay discriminación, en todos los países hay racismo, en todos los países que yo conozco hay homofobia, ahora, bueno, y en todos los países hay muchos que peleamos contra eso. Y la tercera sería que no por eso... Claro, y no por eso vamos a dejar de hacerlo, sí. Antropólogo, docente, investigador, Alejandro Grimson, decime quién sos vos. De 10 a 11, la radio pública, los domingos. Una hora de entrevista para que el tiempo valga la pena. Decime quién sos vos. De 10 a 11, la radio pública. Los domingos. Una hora de entrevista para que el tiempo valga la pena. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es el antropólogo Alejandro Grimson. Yo te planteaba el tema de los medios y de lo que se transmite en los medios, porque a propósito de mitos o mitomanías, se me ocurría, hoy pensaba en algunas preguntas básicas, madre, para la nota con vos, respecto de lo que es, por ejemplo, no sé si el mito, de que los pibes solo quieren rock, ponele, ¿no? el damero que es la Argentina, con sus festivales de folclore, con sus movidas culturales aborígenes en el sentido quizá más respetable de la palabra, es enorme. Enorme. Enorme. No lo ves hallado, reflejado en ningún medio de alcance nacional. Es cierto. Por eso yo decía, quizá no tenga que ver esto estricta, esto no tiene que ver con el racismo, pero sí tiene que ver con los mitos de lo que se consume. No, que son los mitos, sí. Solo, ni siquiera te diría, Alejandro, que de las grandes urbes, sino de esta. De esta, claro. O sea, ahí hay una cuestión del porteñocentrismo, digamos, y del poder... digamos, de los medios porteños, que es muy fuerte, y de las hegemonías porteñas. Vos, esto que contabas de Cuba, vos te acordás que hasta hace pocos años estaba prohibido que alguien que no pronunciara en porteño fuera presentador en la TV pública. Así digamos. Es, tenías que tener lenguaje, he vivido anécdotas. Tremendas, digamos. Terrible. Bueno, y eso... Yo he vivido en el 74, ingreso al ISER. siempre pido perdón por las autorreferencias. En este caso ni siquiera lo es. Me uso de excusa. Había un locutor bastante conocido que tomaba el examen, terminó de darle una piba, estábamos todos en el estudio del fondo de Radio El Mundo, de lo que ahora es Radio Nacional, y nunca me voy a olvidar de la frase: tiene usted una de las voces más bonitas y una de las narraciones más increíbles que yo haya escuchado, lástima que sea salteña. Terrible, terrible. No me lo olvido en mi vida. Por razones de respeto no voy a mencionar a quien era el profesor, un tipo conocido. Yo lo que digo es esto, vamos a inventemos una hipótesis. Vale. Tenemos medios de comunicación de un día para otro que aplican los criterios que a nosotros nos gustaría de promover la heterogeneidad, la diversidad cultural, la diversidad de acentos de la Argentina, la diversidad de músicas, etcétera. Bueno, eso ayudaría mucho, pero mi punto sería, necesitaríamos que eso estuviera acompañado por la escuela y por promover que haya actividades culturales en todas las ciudades, o sea, que haya actividades de la música del cuarteto en Buenos Aires, que el tango se vaya no sé dónde, que el chamamé venga a Buenos Aires o vaya a Córdoba. Tendría que haber circulación cultural real y efectiva más allá de los medios. Lo que quiero decir es, hoy la sociología sabe y la antropología sabe que no alcanza con los medios si vos querés producir un cambio cultural. No alcanza con los medios. Vos necesitás, tenés más mediaciones que los medios. Tenés instituciones como la escuela, como la familia, como las religiones. Necesitás más cómplices en una alianza más amplia para realmente lograr una transformación hegemónica. En la sumatoria de sus tantos perfiles comunicacionales, Grimson fue decano del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, donde actualmente se desempeña como profesor. A vos como antropólogo, la pregunta es estrictamente desde lo personal, ¿eh? No desde la cientificidad expandida. Sí. ¿Qué es lo que más te sorprendió? Y ponele que también la pregunta incluya qué es lo que más te jodió anímicamente aprender o conocer después de todas las investigaciones que hiciste. ¿Sobre mitomanía? ¿Sobre elementos constitutivos de la sociedad? Lo que quieras contestar, lo que te parezca. Quizá alguna de las cosas más decepcionantes es que uno siempre va buscando modelos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Suponete, otra vez digo, los liberales, conservadores, siempre te están diciendo, no, porque en Estados Unidos no es así, bueno, ¿viste? Y por ahí otros te dicen, no, porque en Noruega, uno busca modelos de dónde. Y una de las cosas que aprendí es que no hay sociedades que no sean etnocéntricas, o sea, que no hay sociedades donde no haya cierto grado de discriminación, no hay. Que sería ontológico que haya cierto grado de discriminación. Bueno, ¿es inherente al ser humano? Por Hegel o por Marx, digo, el sistema general. No, pero idea o las ideas. Voy a ir más allá. No hay sociedades conocidas donde no haya violaciones. O sea, son cosas que te invitan al escepticismo, que es lo que vos me estás diciendo. Obviamente que qué es lo que hacemos. Bueno, tomamos ese dato para pelear con más fuerza y por más optimismo de la voluntad, en el sentido de que, se puede reducir al mínimo. Supongamos que lleguemos a la conclusión de que igual siempre va a haber racismo, bueno, pues que sea el mínimo posible y que esté sancionado y que esté judicializado y los metamos en cana los que sean racistas, yo no sé, lo que fuera, o que hagan probation, yo qué sé, lo que corresponda. Pero digamos, es muy fuerte tomar nota de que no hay sociedades donde no haya violación. Esto no quiere decir que sea todo lo mismo, porque hay sociedades donde es una costumbre, digamos, instalada y legitimada la violación, y otras donde es muy reducida, marginal y está muy penada y castigada. Bueno, no es lo mismo, pero son cuestiones, digamos, muy fuertes cuando vos decís no hay un modelo perfecto. Hay cosas que funcionan mejor en este país, hay cosas que funcionan mejor en otro lado, hay cosas que funcionan mejor en Argentina, aunque nadie lo crea, es así. Hay cosas que funcionan mejor en Argentina, otras... ¿Cuáles? Dale. Bueno, algunas han salido, ¿no? No hay aquí la violencia étnica que hay en otros lugares, por ejemplo. Yo creo que cuando uno reflexiona más allá, viste, de las pasiones coyunturales, digamos, vivir en una zona donde no hay guerra... La única guerra que tuvimos fue esta cosa, digamos, medio delirante de Galtieri, borracho, corrupto, etcétera, etcétera. O sea, pero vivimos en una zona donde podría haber habido guerra con Chile, estuvimos al borde de una catástrofe, hubiera sido, no hay guerra. Vivimos en una zona donde no hay una violencia étnica, digamos, institucionalizada, constante, etcétera. Bueno, vivimos en sociedades que tienen pretensiones. Por ejemplo, si vos haces una encuesta, la Argentina, en la América Latina, está alto el nivel de disconformidad con la distribución de justicia social. Uh-huh. Y al mismo tiempo tiene mejor distribución de justicia social que otros países. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que estamos todos locos? No, que los argentinos somos más críticos y tenemos más ganas de que haya más, que no nos conformamos. O sea, si vos tenés la sociedad A y la sociedad B, uh-huh, donde la sociedad A es más justa que la B, pero en la sociedad A la gente es más crítica y le molesta más la injusticia que en la sociedad B. O sea, a mí me gusta que tratemos de reducir las injusticias sociales mucho más de lo que hemos logrado, aunque logramos cosas muy importantes y que no se deben menospreciar, es irresponsable menospreciarlas, y al mismo tiempo que haya vocación de tenemos que lograr mucho más de lo que se logró. A mí eso son dos cosas distintas y las dos cosas me entusiasman. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. Antropólogo, docente, investigador. Alejandro Grimson, decime quién sos vos. ¿Cómo se actualiza un antropólogo? O en tu caso, ¿cómo te actualizas? ¿Qué estudias? ¿A qué fuentes recurrís? Y tenés que estar todo el tiempo viendo qué libros salen sobre los temas que vos trabajás. Por supuesto, tenés que estar pendiente de los medios, de los diarios, etcétera. Tenés que leer, hay revistas científicas, tenés que estar leyendo revistas científicas constantemente, por lo menos para ver los títulos de los artículos y poder leer los que te interesan, digamos. Pero eso es como parte de la actividad profesional imprescindible, digamos. Como si un médico, suponete, tiene que estar, un médico de una especialidad tiene que estar al tanto de los avances de esa especialidad, y acá pasa lo mismo, ¿no? ¿Hay grandes novedades antropológicas en el mundo? Y en algunos casos sí. Lo que pasa es que, bueno, depende de... Yo no me dedico a la arqueología, ¿no? Pero en la arqueología hay avances que tienen que ver con ir encontrando otros, digamos, otros restos de seres humanos o de la parte de la cadena evolutiva. En el caso de la arqueología, no es el tema al que yo me dedico. En el caso de la antropología a la que yo me dedico, creo que en los últimos 30, 40 años hubo avances muy importantes respecto de entender que una cosa son los hechos, cualquier hecho. Un señor cruzó la calle, un auto pisó a un señor que cruzó la calle, no sé, un auto asesinó a un señor que cruzó la calle, hechos. Y otra cosa son las interpretaciones sobre los hechos y las maneras en que interpretamos los hechos, las maneras en que les damos significado, las maneras en que esos significados nos perturban o nos agradan, ¿no? Y todo eso son cadenas de diferencias. Una cosa es el hecho y otra cosa es el significado. Vos podés tener el mismo hecho en dos países distintos, en dos culturas, y frente a ese mismo hecho podés tener dos significados totalmente distintos. Te doy un solo ejemplo. Sí. En la Argentina, el asesinato de Costecchi y Santillán provocó una crisis política. Sí. Cuando yo explico eso en Colombia, tengo que explicar por qué pasa eso en la Argentina, que es re loco que un asesinato político genere una crisis política. En Colombia, digamos, no pasa eso. ¿Me entendés? Sí, es el mismo hecho y no pasa lo mismo, porque el significado es distinto, porque hay una historia diferente, que no es una historia de que, porque en 1810. No, tiene que ver con lo que pasó después del 83. El movimiento de derechos humanos, una estabilización de que la muerte y la política no pueden ir juntas, ¿no? En el caso de la Argentina. Entonces, digo, ese tipo de cosas te muestra cómo se van construyendo matrices interpretativas y cómo en esa construcción de matrices, por ejemplo, el movimiento de derechos humanos puede tener mucho más peso del que a veces nos damos cuenta. Lo que pasa es que ahí hay una diferencia, uno siempre se ha permitido marcarla, entre lo significativo y lo representativo. Las madres y las abuelas de Plaza de Mayo nunca fueron representativas de una mayoría, pero tuvieron una significación como actor político mucho más grande que una fuerza política. Exacto, y produjeron un efecto cultural, unas consecuencias culturales que trascendieron esa representación, ¿no? Es muy vasta la lista de investigaciones y libros que lleva escritos Grimson. Algunos, La cultura en las crisis latinoamericanas, Relatos de la diferencia y la igualdad, Pasiones nacionales, Mitomanías argentinas y Mitomanías de la educación argentina, La nación en sus límites. Y también fue compilador de obras como La vida política en barrios populares de Buenos Aires, Conflictos globales y Migraciones regionales hacia la Argentina, Diferencia, desigualdad y derechos. Vos trabajaste mucho también los procesos migratorios, ¿no? ¿Qué novedades hay? ¿O cómo estás viendo en el mundo eso? Sobre todo a partir de lo que está sucediendo en Centro Europa. Y yo creo que estamos viviendo, asistiendo a una catástrofe como pocas veces. Estamos asistiendo a una catástrofe como pocas veces podemos notar, digamos. Lo podemos notar en el caso del muro de México-Estados Unidos y las espaldas mojadas y el desierto y los ejércitos ilegales matando mexicanos. Pero acá, digamos, que tengamos centenares y centenares y centenares de africanos que están muriendo todo el tiempo en el Mediterráneo, y que el Mediterráneo se convierta en una suerte de cloaca que se lleva cadáveres humanos, creo que si eso no invita a la reflexión, bueno, entonces ahí volvemos a lo que estábamos hablando. O sea, si ese hecho descomunal para nosotros, de que mueran 700 personas en un acto, 800 personas como si fueran ratas encerradas en un barco, si ese hecho no provoca una conmoción y no abre un debate político, yo ya no sé qué puede abrirlo, porque te acabo de decir que acá abrió un debate político la muerte de Cotequi Santillán. Entonces yo pertenezco a una cultura donde no pueden morir 700 personas sin que haya un debate. Y además porque hay un debate y hay una posibilidad de, por lo menos, de encaminar la situación. No hay migraciones sin desigualdad. No hay. Eso lo sabe la antropología, es una regla. Si no hay desigualdad, no hay migraciones. Por lo tanto, la única forma de que haya menos migraciones es reducir la desigualdad. Desigualdad puede ser desigualdad política, porque tenés democracia acá y dictadura allá. Uh-huh. Entonces se van de la dictadura a la democracia, o puede ser por razones de ingresos, económica, etcétera. Bueno, te doy un ejemplo que hace muchos años hemos puesto en la agenda y no se tomó internacionalmente, que es: Europa o invierte del otro lado del Mediterráneo, o esto no tiene solución. O acepta a todos los migrantes, cosa que no va a hacer. O hace inversiones laborales del otro lado del Mediterráneo para que los migrantes tengan vida del otro lado del Mediterráneo, o vamos a seguir asistiendo a esta catástrofe, que no es un tsunami, no es un terremoto, es una catástrofe humana provocada por una situación de injusticia brutal. ¿Qué más sabe la antropología? Por ejemplo, respecto del tema de las guerras, ¿funcionan como estabilizador social, demográfico? No se puede hacer una generalización, pero en algunos casos sí, en otros casos no. Yo creo que ahí no se puede hacer una generalización, digamos, tan clara, ¿no? Pero en algunos casos, bueno, efectivamente hay distintos mecanismos, incluso hay discusiones todavía si hay ciertas enfermedades que no se han permitido. También, te lo preguntaba también por en eso. En ese sentido, digamos. Ahora, lo que pasa es que no hay una constancia definida, no hay una prueba científica que vos puedas decir, listo, esto ya está comprobado y se acabó. Y en ese sentido la ciencia es bastante exigente. O sea, yo digo esta proposición: no hay migraciones sin desigualdad, sí. Y si aparece un tipo y me dice, mira, acá hay migración sin desigualdad, tengo que discutir a ver si tiene razón él o si tengo razón yo. Y hay que remitirse a las pruebas, ¿no? Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Del 2003 para acá, genéricamente o no tanto, los profesionales de las áreas de especialización, como es tu caso, antropólogos, sociólogos, estudiosos, investigadores, ¿tienen más inserción? ¿Hay un cambio de aire que permite que circulen más? No sé si antropológico o políticamente dicho. Sí, y yo creo que sí, ¿no? Creo que hay algunos cambios. Primero, el crecimiento impresionante del CONICET. O sea, hay más científicos hoy en la Argentina que los que había. Sí. Además, bueno, volvieron más o menos 1000 científicos que estaban afuera. Sí. Por otra parte, crecieron las universidades. Hay más universidades con más... O sea, bueno, hay más gente haciendo esas cosas y hay más cosas que se hacen. Y vos eso también lo comparás con cualquier otro país, ¿no? O sea, vos podés tener más o menos científicos, entonces tenés más diversidad o menos diversidad, etc. Y después creo que hay una historia larga, digamos, que tiene que ver con un Estado que hasta el 83 persiguió mucho a las ciencias sociales y a las humanidades, etcétera. Y, digamos, investigadores sociales que eran, con mucha razón, a mi juicio, muy anti-Estado, digamos, por muchas razones, de entre otras que la policía entraba y digamos, detenía, se llevaba, secuestraba. Entonces, yo creo que eso fue cambiando de distintas maneras, digamos, diría en los 30 años de democracia y más aceleradamente en los últimos, donde se perdió un poco de la desconfianza o del automatismo de... Todo el Estado es de derecha, todos los científicos sociales son de izquierda, todos los medios son de derecha. O sea, esas tres frases un poco se desarmaron, se pusieron en cuestión y en todo caso es más empírico. Che, a ver, ¿a vos te parece que el Estado este gobernador de acá, o sea, pero no es el Estado, es una entelequia, ¿no? Los medios. Bueno, no, ciertos medios que son los que más venden, que más poder tienen, etcétera. Pero incluso dentro de ellos a veces hay porosidades, ¿me entendés? Sí, hablando de desconfianzas, penúltima, en una muy buena nota que te hizo Silvina Friera, en página de noviembre de 2012, supongo que habrá sido a raíz de mitomanías, ¿no? Seguro. Vos decís, yo me hago esta pregunta, los sectores medios democráticos que querrían igualar hacia arriba, uno de los mitos que trato en el libro... ¿Les parecería bien que en sus escuelas estuvieran los chicos que viven en la Villa 1, 11, 14 y en la Villa 31? ¿Que en los consultorios de sus obstetras estuvieran las madres que vienen de esas villas? Una sociedad tolera ciertas desigualdades y en un momento no aguanta más una desigualdad. Pero una sociedad, admitámoslo, también aguanta ciertas igualdades y no se aguanta todas las igualdades. ¿Están todos dispuestos a que el consultorio del pediatra sea compartido? ¿A que la vida comunitaria sea compartida? Esto decías en 2012. Te seguís haciendo las mismas preguntas, supongo. Sí, sí, yo creo que ahí lo planteé de manera de pregunta, como una forma retórica, pero porque sabemos que no se lo aguantarían. O sea, sabemos que no se lo aguantarían. O sea que, digamos, hay sectores, medios, que en abstracto, medios altos diría yo, que en abstracto dirían sí, bueno, igualemos hacia arriba y que yo, pero si, pero cuando hay procesos concretos de igualar hacia arriba, sufren, no les gusta. Decime quién sos vos. Alejandro. Tenemos que volver al comienzo. Decime quién sos vos, no como impostor de vos mismo, según lo que vos dijiste al comienzo, que hay que tensar. Yo no, yo soy, qué sé yo, yo soy un argentino, un antropólogo que trata de que los debates de las universidades no queden adentro de las universidades, sino que salgan al espacio público, y que me la paso muy bien conversando con periodistas que están comprometidos, con artistas, con intelectuales, con escritores. Soy un heterodoxo, un ecléctico, no me gustan los mundos uniformes, ni siquiera el de la antropología ni ningún otro, digamos. Me aburro en la uniformidad. Me interesa, creo que la creatividad y los desafíos de todo tipo, intelectuales y políticos, surgen de cierta tensión, de cierta diferencia, de cierto matiz, ¿no? Y apuesto a eso. Alejandro Grimsona. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.